bien. Muy buenos días, tengan todos los usuarios y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Sin tapujos. Hoy en una suerte de transmisión especial que nosotros nos vamos a permitir hacer y pidiéndole pues las excusas del caso a ustedes por la variación de la señal. Estamos en lo que se conoce técnicamente como en exteriores. Estamos hoy asistiendo a el evento de grado en la Universidad Central de Venezuela de nuestro queridísimo hijo Eduardo Miguel, quien se está graduando hoy de comunicador social. Nos sentimos muy orgullosos por este acontecimiento que para nosotros significa tanto y que dice mucho de lo que hemos obtenido a lo largo de todas estas semanas, sobre todo en la reflexión que tenemos que hacer las venezolanas y venezolanos. La importancia de la familia, la importancia de tener a alguien por quien luchar, quien deberse, a quien entregar el esfuerzo cotidiano del trabajo para sacar adelante a nuestro país, nuestros hijos. Y por ello es que estamos nosotros luchando de manera denodada con nuestro granito de arena en este proceso revolucionario transformador que ha traído el comandante Chávez y ha impulsado él personalmente. Y es importante que no dejemos de evaluar a las venezolanas y venezolanos. Este es un acontecimiento histórico que además es una revelación en términos de lo que es toda la teoría económica, política, a lo largo de esta etapa de la vida contemporánea del ser humano en el mundo entero. Se está revelando Latinoamérica, como hemos dicho, como lo sabe todo el mundo, como no lo pueden negar los sectores de la derecha, ni siquiera nacionales o internacionales, como una de las más promisorias regiones desde el punto de vista del crecimiento económico. Y eso es gracias a que aquí ha avanzado una lucha entregada en la búsqueda de la consolidación del modelo de soberanía, de independencia fundamentalmente, que nos ha traído el comandante Chávez, y en lo cual mucha gente ha creído en un momento, o todavía puede creer alguien por ahí que crea, que se trata de un esquema partidista, desde el punto de vista político exclusivamente. No, se trata de estar contra los Estados Unidos para promover una visión contraria desde el punto de vista político. No se trata de eso. Se trata del aseguramiento del bienestar de nuestros pueblos que han padecido hambre, miseria, a lo largo del tiempo, precisamente por la permanencia en el control de nuestras economías, de los sectores oligarcas que se tratan de perpetuar en el control hegemónico de nuestras sociedades a lo largo y ancho del planeta, precisamente a partir de la exclusión de las grandes mayorías, generando, como decimos, toda esa tragedia que a lo largo de el mundo capitalista se escenifica sin que haya solución posible a la vista, como es la pobreza. En nuestros países, en Latinoamérica, están eligiendo los pueblos a los presidentes que los representan, y eso ha determinado que haya entonces el avance de políticas responsables desde el punto de vista económico que determinen que haya entonces crecimiento en la calidad de vida. Eso es porque quienes están al frente de las políticas han propuesto eso, construcción soberana, de un sentido de patria, de identidad regional, de independencia y de liberación de nuestro pueblo, ha llevado a ser lo que somos hoy, referencia en el mundo entero en ese sentido. Pero es porque tenemos hijos a los que nos debemos. Quienes no tienen esa referencia tan vital de la familia que se está construyendo, la familia que está esforzándose por salir adelante y que involucra el esfuerzo de todos sus integrantes para alcanzar ese bienestar, ese porvenir que he mencionado, es muy difícil entonces saber hacia dónde puede enrumbarse una persona que carezca de ese estímulo tan maravilloso como lo es de la familia. Por eso nosotros hemos insistido en qué es importante establecer las diferencias claramente, cuáles son los atributos, las condiciones reales entre un candidato como Maduro, que se siente orgulloso de presentar a su familia públicamente, su esposa, sus hijos, hija, nietos, y que con ese orgullo demuestra que es un venezolano preocupado por el porvenir, y que sea además el porvenir más promisorio, frente a otro sujeto que lo que anda es diciendo disparates, insultando, diciendo que están mintiendo, no sé cuánto, y se han empeñado en temas de la mentira por una razón. Porque ellos consideran que su gran activo, su gran aporte a la construcción de Venezuela es el logro que ellos dicen que alcanzaron durante los últimos meses de la enfermedad del comandante, con toda la desinformación que crearon, con toda la cantidad de calumnia, de farsa que montaron en torno a la enfermedad del comandante, y que como eso efectivamente genera una situación de angustia en la población en su momento, ellos consideran que triunfaron. Ahí estuvieron articulados todos los medios de comunicación de la derecha, nacionales e internacionales. Recordamos los diarios como El País, colocando aquella foto terrible, manipulada para tratar de colocar al comandante en una condición disminuida, y con ello entonces considera que estaba avanzando políticamente. Consideramos entonces también todo lo que hicieron a través de sus medios en Miami, allá en Estados Unidos, colocando infundios como titulares, acusaciones sin ningún tipo de fundamento contra el gobierno bolivariano y contra los dirigentes de la Revolución Bolivariana. El propósito era precisamente empatar el juego, que no pueden empatar por la vía electoral, que no pueden empatar por la vía de la movilización popular en las calles, que no pueden empatar las encuestas, y ni siquiera en la presencia de los medios, que incluso siendo mayoritariamente medios en poder de la oligarquía, de los sectores capitalistas de nuestros países. Sin embargo, ahí tampoco logran tener el peso, la presencia que ellos dicen deben tener. Y eso ha demostrado que efectivamente lo que está avanzando en Venezuela es el crecimiento del proyecto de Chávez, y de lo que Chávez ha dicho, que la revolución tiene que continuar y que hay que respaldar a Nicolás Maduro. Entonces, frente a esa circunstancia depauperada, una oposición que se viene abajo de manera progresiva, creciente, indetenible e irreversible, bueno, frente a esa coyuntura, ellos buscan cuál es el escenario donde se han desempeñado mejor, y encontraron que lo único donde han triunfado, entre comillas, fue en ese escenario de la calumnia, de la mentira, de la desinformación con la enfermedad del comandante. Ese es el esquema que están prolongando, el de supuesto engaño que habría habido por parte del gobierno bolivariano en relación con la enfermedad del comandante. Con ese discurso consideran que ellos van a ganar las elecciones en nuestro país a la presidencia de la República. Esa es la única propuesta que han hecho de país. Es lo único que tienen como argumento. Simplemente tratar de capitalizar una campaña de mentiras, de desinformación y de distorsiones que ellos dicen que es su mejor escenario. Bueno, así de lamentable están ellos frente al país. No hay que ver. Ayer, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Eliel Yuri, presentó un dato importantísimo que yo me voy a permitir resumir con ustedes acá. El Yuri recordó que el presidente Hugo Chávez, al analizar la reducción del índice de pobreza extrema de 29.8%, que era la pobreza que tenían los adecos y los copellanos, que llevaron a la población a desatar la violencia que se desató, la furia del pueblo que se desató a finales del siglo XX, en reclamo precisamente de esos altísimos índices de pobreza que estaban creciendo en nuestro país, producto de las malas políticas, de las políticas egoístas, irresponsables de los partidos que hoy son los partidos más importantes que respaldan a Capriles. Capriles, no olvidemos, el candidato de Acción Democrática y de que son los que llevaron al país a elevar esta cifra en esos niveles alarmantes en lo que estuvo al final de la Cuarta República, 29.8%, que es como la consigue el comandante Chávez, para colocarla en 6.7% en 2001. Bueno, esa cifra que el comandante Chávez llamó varias veces el piso duro, del que no lográbamos avanzar como venía avanzando la reducción de la pobreza, al mismo ritmo, con todas las misiones que se habían creado, todas las políticas inclusivas, todo lo que ha sido el gran avance que ha hecho la revolución en esta fase, en esta etapa inicial de la revolución bolivariana. Bueno, y fue cuando el comandante, todas las venezolanas y venezolanos recuerdan, tuvo que avanzar en la creación de políticas de superación de la pobreza mucho más contundentes, y para las cuales ya el Estado venezolano estaba preparado, porque durante el primer periodo, la primera fase de la revolución, se había empezado a hacer el piso que permitiera crear las grandes misiones, que fue lo que creó el comandante, ustedes lo recuerdan, para dar el salto largo de la superación de ese, que se considera, como él mismo lo llamó, el piso duro que había que romper para seguir reduciendo la pobreza y bajarla de esos índices. Bueno, esa es la noticia que está dando ayer el presidente del Instituto Nacional de Estadística. Con la creación de las grandes misiones, como Saber y Trabajo, Hijas e Hijos de Venezuela, En Amor Mayor, y por supuesto la gran misión Vivienda Venezuela. Esos programas sociales dirigidos a capacitar para el trabajo a las madres solteras y a los adultos mayores han logrado el cometido de ingresos brutos en los hogares pobres que se eleve la condición de vida de la gente de los sectores más populares que reciben los beneficios de esas misiones, y con ello entonces se salga de ese piso tan duro que había del 6.7%. Entonces, estas misiones ayudan a salir de la pobreza, son un paso para lograrlo. Además, con estos programas se cumple con el deber de distribuir equitativamente los recursos de la renta petrolera. Explicó que esas cifras se relacionan directamente con el cumplimiento de las metas del milenio, pues no solo se trata de la disminución de la pobreza desde el punto de vista coyuntural, sino también estructural, es decir, es un avance consistente, perdurable en el tiempo. Ustedes recuerdan las políticas para paliar la pobreza que siempre pusieron en práctica los ADECO y los COPEYANO. Recordamos el gobierno de Jaime Lucinchi, que ofreció en la toma de posesión que iba a hacer un plan en los primeros 100 días, exactamente lo mismo que promete hoy Capriles. En 100 días acabaría con la pobreza, y lo que encontramos fue, apenas asumir el poder Jaime Lucinchi, que entonces hizo fue una contratación masiva de cuadrillas para arreglar aceras, que no es en lo absoluto una medida para salir de la pobreza a nadie, sino para variar los índices, las estadísticas, circunstancialmente, momentáneamente, para que entonces luego de los informes apareciera como que hubo una reducción del desempleo, que hubo una elevación del salario en la población, y que entonces por eso se estaba disminuyendo la pobreza. Una trampa, una triquiñuela más, porque cuando no se cambian las estructuras del Estado, cuando no se transforma la economía para ponerla al servicio del país, no hay avance en la reducción de la pobreza, como la hay en la revolución bolivariana. Y es así porque hay una clara orientación de consolidación de un proceso de soberanía e independencia. Entonces así vemos claro cómo todo esto empieza a tener sentido para mucha gente que creyó hasta ahora quizás que se trataba simplemente de un asunto de un partido en el poder o de otro partido distinto en otra elección. Se trata de la transformación del país. Y eso es lo que nos está diciendo este informe. Pero es lo que refleja también el informe del PNUD, del Índice de Desarrollo Humano, que ustedes recuerdan, este fin de semana le fue presentado por el representante de ese organismo de las Naciones Unidas, Nikki Fabianski, al presidente Nicolás Maduro. Más reciente informe del programa de las Naciones Unidas, leemos aquí la noticia para el desarrollo, el PNUD, sobre el Índice de Desarrollo Humano en el mundo. Se coloca Venezuela en el puesto 71 con un coeficiente de 0.748, lo que representa un nivel alto, como él lo dijo. El pasado sábado, el coordinador residente en Venezuela del PNUD, Nikki Fabianski, entregó al presidente Nicolás Maduro el informe de su organización y expresó: está mejor, por ejemplo, que Brasil, Colombia, Ecuador, sin desmerecer a los otros países, por supuesto, pero es una muestra de esfuerzo que se ha venido haciendo en Venezuela para lograr disminuir la desigualdad y reducir la pobreza. El jury consideró que los logros de Venezuela han sido posibles porque el gobierno ha puesto énfasis en lo social. Mientras nosotros desarrollamos una política de alto contenido social, la derecha pone a privatizar las grandes empresas, la salud y la educación, entre otros. Señaló como uno de los cambios más importantes la orientación de la política petrolera desde el comienzo de la Revolución Bolivariana. Esa política recuperó los precios del petróleo, logró la lucha contra la apertura petrolera, logró aumentar la regalía petrolera. Gracias a toda esa política, el petróleo pasó a tener un uso para todos los venezolanos. En los últimos 14 años se generaron más de 880 mil millones de dólares, de los cuales 551 mil fueron destinados a programas y misiones sociales, lo que se traduce en un incremento económico y mejor calidad de vida de los venezolanos, dijo el presidente del Instituto Nacional de Estadística. En la política neoliberal es imposible que se puedan llevar cambios importantes. Por eso, profundizar en la lucha hacia el socialismo es bien que los pueblos necesitan. Y en relación a esto, hay que volver a tocar, por supuesto, el tema de la actitud que está asumiendo la campaña que tienen montada los Estados Unidos contra nuestro país, tratando, a partir de su convencimiento de ya no hay una posibilidad por la vía electoral para la derecha en nuestro país, mucho menos con un candidato que tiene el signo de la derrota en la frente, que quedó vapuleado en la última elección en la que participó compitiendo por la presidencia de la República el 7 de octubre pasado, y que fue demolido por la avalancha gigantesca de respaldo al comandante Chávez en esa oportunidad. Esta gente está tratando de generar condiciones para que una vez que se obtenga el triunfo de la revolución que va a obtener Nicolás Maduro, como lo están diciendo todos los indicadores, las movilizaciones de calle, el crecimiento de urnas electorales en los últimos procesos, no solo el presidencial, sino en las elecciones regionales, todos los escenarios están diciendo que el triunfo de Nicolás está más que asegurado, está creciendo la diferencia que hay sobre los sectores que estarían respaldando la candidatura del candidato perdedor Capriles. Bueno, pero hoy la sorpresa es que tan contundente es esa, que en el medio de la campaña desestabilizadora que trata de avanzar los Estados Unidos, aparece nada más y nada menos que John Kelly. Ustedes saben quién es John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Es decir, todo el ejército de los Estados Unidos lanzado hacia Sudamérica para tratar de hacer una presencia de dominación militar en la región, y que ustedes recuerdan la manera contundente como el comandante Chávez se opuso permanentemente a la presencia de las tropas norteamericanas en nuestra región, porque bueno, desde siempre las señaló y las consideró pues tropas injerencistas que venían era a hollar la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, el general John Kelly, jefe de ese Comando Sur de los Estados Unidos acá en Sudamérica, hizo declaraciones acerca de cómo analiza la situación en nuestro país luego del fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez. En primer lugar, se refirió a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 14 de abril. Y ustedes saben lo que dijo sobre las elecciones. La expectativa es que gane Nicolás Maduro. ¿Qué tal? La expectativa es que gane Nicolás Maduro. Es lo que acaba de decir nada más y nada menos que el general John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. De esa manera, el Comando Sur respondió a la pregunta del Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso. Aceptó lo que muchos dicen en Venezuela: Maduro será elegido presidente el 14 de abril. Sin embargo, añadió que Maduro no tiene el carisma que tenía Hugo Chávez, pero que las cosas continuarán como están en Venezuela en los próximos tiempos. Es que el empeño que tienen es tratar de colocar la idea en la población de que si Nicolás no tiene la estatura y la dimensión de liderazgo de Chávez, entonces no serviría para la presidencia de la República. Un disparate descabellado como ningún otro, si se toma en consideración que entonces habría que preguntarse, bueno, y es que Capriles sí calza los zapatos de Chávez, si tiene la estatura del liderazgo de Chávez. Fíjense las trampas que hasta en la más mínima expresión, la más mínima palabra, el mínimo término, esta gente termina mostrando su garra ponzoñosa para tratar de agredir a nuestra nación con su proceso injerencista y de acabar con el proceso revolucionario que Chávez nos ha traído. Fíjense cómo se le ven las costuras por todas partes. Aquí no hay una competencia en la revolución, ni de Nicolás Maduro ni de ningún dirigente de la revolución, para tratar de comparar con el comandante Chávez y su grandeza, que hoy trasciende todo lo conocido en la historia de la política contemporánea en el mundo entero, para haberse colocado por encima en función del respaldo y el respeto, el reconocimiento que se le ha brindado internacionalmente, e incluso los organismos de representatividad de todas las naciones, como las Naciones Unidas. No hay manera de que nadie pretenda sugerir siquiera que es que ahora los presidentes se medirán si funcionan o no en función de si se parecen a Chávez o si son de la misma estatura de Chávez. Esa es la trampa que Capriles está también avanzando cuando se refiere a ese tema, que dice que nadie será en la revolución de la estatura del comandante Chávez, nadie lo haría tan bien como Chávez. Después de 15 años de denostar, de atacar, de insultar y de agredir permanentemente al comandante Chávez, ahora aparecen reconociéndolo desde la campaña de Catrina Radovsky de manera sorprendente. Y bueno, ahí se ve, insistimos, la trampa perversa, canallesca de esta gente. Ahora, como Chávez está en la condición en la que se encuentra, de haber trascendido a otro plano, pero que no está al frente de la lucha diaria, de la batalla, desde el punto de vista físico, consideran que lo pueden utilizar políticamente. Es contra eso, contra lo que tiene que reaccionar el pueblo venezolano, incluso en la fila opositora. El pueblo venezolano tiene que saber que eso es una canallada. Tratar de utilizar de la forma en que esta gente está tratando de utilizar al comandante, a su dimensión histórica como líder político, a su dimensión descomunal que tiene como gran conductor de la lucha de nuestro pueblo en nuestro país, para tratar de enredar a la gente, confundirla y engañarla con las mentiras con las que ellos avanzan como única propuesta de campaña. Hay que estar muy atentos a eso. Fíjense que estamos hablando de el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región suramericana. Y eso significa que esta gente está de acuerdo de que hay un plan orquestado y que lo que persigue es acabar con la revolución. Hacemos otra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Publicidad. Estamos en tu parroquia es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en tu parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Día Mundial. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía es un tributo a la palabra poética, propuesto en el año 2001 por la UNESCO, con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento, que fortalece la cultura en nuestro planeta, se realiza en importantes capitales del mundo, como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. En Europa es llamado Primavera de los Poetas, y en Colombia, la Común Presencia de los Poetas. En nuestro país, asociaciones civiles como el Círculo de Escritores de Venezuela suelen hacer reuniones para recitar numerosos poemas en conmemoración a este día. Con eventos multitudinarios y lecturas múltiples, se realizan actos en diversas latitudes del planeta para celebrar tan importante evento por este género de la literatura, por esa extrema forma de percepción de la vida. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. YPKE Mundial. TVKE Mundial sigue la ruta Vinotinto rumbo al Mundial Brasil 2014. Este viernes 22 de marzo, el Estadio Monumental de Buenos Aires explotará con el vibrante encuentro Venezuela-Argentina. 11ª fecha de la eliminatoria sudamericana. En vivo y directo desde Buenos Aires, el micrófono de TVKE Mundial acompaña a la Vinotinto. Venezuela-Argentina, a partir de las 7 de la noche, con los comentarios de Wilmer Ramírez y la narración vibrante, emocionante de Ramón Alberto Maldonado. Arranca la pierna, Magister Alberto, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. De Venezuela, mi patria querida. Viernes 22 de marzo a las 7 de la noche por TVKE Mundial 550 AM, Mundial Zulia 1070 AM, Mundial Margarita 1020 AM y 92.9 FM, Mundial Los Andes 1040 AM, TVKE Mundial Táchira 94.5 FM. Venezuela-Argentina, por el sistema Radio Mundial, rumbo al Mundial Brasil 2014. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Revista Mundial, informativa y musical. TVKE Mundial. Bien, seguimos con ustedes aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo y le hemos pedido excusas a ustedes porque no estamos en el estudio, estamos en la Universidad Central de Venezuela dando el acto de grado de nuestro queridísimo hijo Eduardo Aranguibel, trabajador de comunicador social el día de hoy acá en la Universidad Central. Ustedes saben que Eduardo tiene un trabajo que ha venido haciendo muy dedicado también, con mucha responsabilidad, desempeñándose ya como comunicador, incluso sí que a veces graduado. Él tiene un programa en la Radio del Sur, los sábados a las 2 de la tarde. Ustedes traten de ubicarlo por ahí, en internet también se consigue. El programa se llama Ideario, y es una reflexión que él lleva a cabo ahí sobre la teoría política, sobre todo lo que tiene que ver con los textos revolucionarios a lo largo del tiempo. Bueno, es interesante que ustedes también se acerquen hasta ese espacio Ideario a través de la Radio del Sur los sábados a las 2 de la tarde. Bueno, y nosotros queríamos compartir con ustedes un acontecimiento. Precisamente estamos asistiendo hoy a este evento completamente llenos de orgullo para apoyar, darle el reconocimiento, el respeto a nuestro hijo por el logro de este gran esfuerzo que ha sido completar sus estudios y alcanzar el título en su carrera. Pero entonces vemos cómo hay otros padres en nuestro país que consideran que son responsables porque colocan a los hijos a que estén en campaña desestabilizadora, a que estén activados entonces de eso. Primero, hemos dicho, por un gesto de cobardía, así como padre, mandan como carne de cañón a los hijos a que vayan ahí en la calle, incendia la calle. Hay que incendiar algo para que caiga Chávez y la revolución. Fíjense la diferencia, ¿no? Yo no estoy aquí haciendo tampoco un programa personalista, pero sirve como para hacer la reflexión. El día de ayer vimos otra, acción en contra del país. Ellos agarraron las fuentes. Que no las agarran en ninguna fuente por ahí en los barrios, la agarran la fuente a la que ellos se meten los cómodos, porque para el barrio ni a tiro se meten. Y entonces ellos llenaron de tinta roja las fuentes. Entonces ese es su discurso, tratar de colocar como que hay una catástrofe diabólica, que todo el infierno y tal, y que río de sangre en el centro. Ustedes no se han dado cuenta que en este periodo en este último periodo de mes y medio, dos meses, esos muchachos manitos blancas, los hijos responsables de la oposición, que no estoy diciendo que todos son irresponsables, sino que de dentro de ellos, los irresponsables han colocado a sus hijos en, a exponerse de esa manera, y que además le han metido en la cabeza que ese es el desempeño correcto, el ejercicio que debe tener como ciudadano. En eso es lo que nos están formando, por eso es que no se le gradúan casi nunca. Ustedes ven que ahí siempre saben que todos esos dirigentes opositores tienen 15, 20, 25 años estudiando en la universidad, bueno, estudiando. Están ahí desempeñando la labor política de paralizar los movimientos revolucionarios en la universidad, etcétera. Ese es el desempeño de ellos, por eso cobran el dinero de la CIA. Eso está más que documentado, eso no se puede ocultar, porque en Estados Unidos hay una ley, aunque les parezca absurdo, pero hay una ley que descubrió Eva Goldberg, una ley que obliga a desclasificar los documentos de Estado y permite que la gente vea qué es lo que está haciendo el gobierno o los gobiernos a través de, bueno, la publicación de esos documentos oficiales. Y entonces a través de eso es como se conoce de manera fehaciente e irrefutable quiénes son los que reciben dinero en nuestro país por parte del Departamento de Estado y de los organismos fachadas que ellos tienen, como la USAID, la ANEL y esas empresas o organismos que ellos han montado para tratar de vender un modelo de democracia, y lo que usan es eso como fachada para la injerencia. Bueno, en eso es donde están inscritos los muchachitos estos, los manitos. Y las acciones que llevan a cabo son esas que ustedes ven, pues el día de ayer. Ellos consideran que eso es una acción gloriosa, dañar la propiedad pública de todas y todos los venezolanos. Eso es lo que ellos consideran la guarida, lo que dañe, lo que perturbe. Así como sus padres hacen un paro petrolero que daña a toda la población y deja sin comida a la gente, sin gas, sin nada. Entonces sus hijos deben ser también así, ¿verdad? Bueno, pero ustedes no se han dado cuenta, que era lo que yo quería compartir con ustedes en este momento, que en este último periodo de las acciones de estos muchachos, que son los que han avanzado como carne de cañón, porque esta gente no tiene capacidad de movilización, no va la gente para ninguna concentración que ellos convocan, etcétera. Entonces dijeron, mira, hay que activar a los muchachos, los muchachos son bueno, un instrumento para la sensibilización de la sociedad, porque son los jóvenes, la gente los quiere. Y nadie se va a dar cuenta que estamos manipulando, usándolo como carne de cañón, sino que la gente se va a cuadrar con los muchachos. Porque hay un asunto de una relación, todo el mundo que tiene hijos, pues, se sabe de eso. Entonces, es, inmediatamente hay una solidaridad automática. Eso es lo que ellos han pensado. Pero ni siquiera con esa solidaridad automática, los muchachos han prendido la candelita que quieren prender, que incendie la pradera. Pero fíjense ustedes, que en este último periodo, todas las acciones que han llevado a cabo estos muchachos tienen un tema distinto. Fíjense la incoherencia primero. Si no tienen un argumento contra la revolución, ellos entonces hacen un disparate primero, que ya se debe echar y que no se debe, y se dan para la mesa, se instalan y se encadenan allá con cadena de plástico, por cierto, para que no les pesara mucho. Es que tampoco son, no son locos, sino un flow. Entonces, con un poco de plástico, entonces protestando porque por Chávez, después protestaron por no sé qué otra cosa, después no se van a pasar por el Consejo Nacional Electoral, y es cierto que no sé qué cosa, es decir, no tienen direccionalidad, porque es en argumentación, no es sostenible una protesta por ninguno de esos temas en Venezuela, cuando el país está viendo el esfuerzo que se está haciendo por superar las limitaciones, por superar la pobreza, por superar los problemas que hay en la sociedad, como las hay en todas partes del mundo. El problema de la violencia lo dijo muy claramente el presidente Maduro, es un problema que quien menos lo genera es el gobierno. Los que más generan violencia en la sociedad son factores que generan la cultura de la violencia, como los medios de comunicación privados, con todo su contenido, los videojuegos, en los cuales el muchacho se entrena desde la más temprana edad en el asesinato como instrumento de éxito para superar un estadio, para superar un escenario a otro. En los videojuegos tiene que sacar a todo el que esté por enfrente, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que generan la violencia en la sociedad? Bueno, son esos sectores del capital privado, los sectores de la derecha. Entonces hay una lucha que se está llevando adelante, pero antes que reconocer ese gran esfuerzo, entonces se dice que en otro ámbito no se está haciendo nada. Entonces no hay consistencia, no hay discurso posible porque el país está viendo cómo se está reduciendo la pobreza, cómo está creciendo la calidad de vida cuando vemos el informe del PNUD, cómo está creciendo la felicidad de la población, como lo señalábamos ayer, como se ha visto en todos los análisis que miden el crecimiento de la felicidad de los pueblos a nivel mundial. Y entonces, frente a esa realidad, todo lo que esta gente está diciendo es mentira. Sobre todo cuando tú ves más allá de nuestra realidad venezolana, por ejemplo, lo que ha sucedido esta última semana, para no ir muy lejos, en el mundo entero capitalista. Los británicos protestaron contra recortes que impactan a los más pobres, es decir, a la mayoría de la población, porque en todas partes del mundo, lamentablemente, no hay más ricos que pobres, sino lo contrario. Entonces resulta que en Grecia acaba de estallar también otra cantidad de movilizaciones, de huelga y tal, de protesta, porque los recortes se han venido acentuando. Allá no solo es que se protesta porque no se aumenta el sueldo, no, es porque se recorta. Se acaba de presentar también una situación similar en España. Recrudece de nuevo el asunto porque no solo hay los recortes contra lo que está protestando la gente, sino porque además se les está alargando el horario laboral. Es decir, se le está recortando el doble, se le recorta el salario, y si se le aumenta el tiempo de trabajo diario, sin aumentarle, entonces se le está recortando el doble. Pero además se está dejando más gente en la calle, porque el día tiene 24 horas. Y si usted le fija el horario de trabajo a los trabajadores que ya tienen esa fuente pues, de ingreso, a los que no están contratados no van a entrar nunca, porque el día no tiene 48 horas y 94, no hay más tiempo para darle más espacio de ingreso a los desempleados. Entonces es terrible lo que está sucediendo en ese ámbito del mundo capitalista, que es el que promueve Capriles y las empresas que lo respaldan, como sabemos. Lorenzo Mendoza es el jefe de España hoy de Enrique Capriles. Ya ustedes recuerdan aquello que había en la campaña pasada, que había un señor Abelel y otro que se llamaba Iker y no sé qué. Eso no han aparecido, ¿por qué? ¿Por qué Capriles aparece solo? Porque el jefe de la campaña es Lorenzo Mendoza, que fue el que estuvo con él en la reunión de Consecomercio. Y le dijo, señor, yo voy a comprar porque el de los reales soy yo, y ustedes lo que hacen es votar los reales y no ganan elecciones, y no sé qué. Esa fue la reunión larguísima que tuvieron ellos antes de declarar la candidatura Capriles Radonqui. Lo que está sucediendo es que estamos viendo a una oposición que ni siquiera con su punta de lanza, los muchachitos manipulistas, están demostrando la más mínima coherencia. No hay razones para protestar aquí. Ahí está la situación en Colombia. Está dándose un estallido ya desde ayer, que va a terminar seguramente una situación terrible, porque la manera como responden los modelos neoliberales a las expresiones, a las solicitudes, a las demandas del pueblo es con represión. Ojalá no sea así, pero hay que estar atento a eso. En Colombia está la sociedad esperando que se frene el proceso de privatización de la educación, que es exactamente lo mismo que avanzó Chile con el gobierno ultraderechista de Sebastián Piñera. Es decir, en el mundo capitalista, los pueblos están siendo cada vez más oprimidos, más explotados, más aplastados y excluidos por los sectores que están dándose cuenta que el capitalismo no puede crecer, y no solo no puede crecer, sino que necesita seguir asfixiando a los pueblos, seguir asfixiando a los trabajadores, quitándole del bolsillo sus ingresos, porque no tiene manera de que crezca el capitalismo, y ellos, desde el punto de vista de la filosofía del capital, necesitan que haya crecimiento anual en los balances de las empresas, de todos los sectores financieros. Si las empresas no crecen financieramente, entonces el capitalismo es el día abajo. Entonces ellos tienen que explotar cada vez más a los pobres, tienen que sacar dinero de las bolsillos de los pobres, no de las arcas de los multimillonarios, que también están creciendo cada vez más. Entonces, esa situación terrible, absurda, paradójica, que se da en el capitalismo, esa situación es la que promueve la derecha en Venezuela con la candidatura de Capriles Radonqui. Y es importante que ustedes lo vean en todos esos detalles. ¿Por qué los manitos blancas no han mantenido la coherencia con una sola de las propuestas de protesta que han hecho? Porque ninguna sirve. Porque todas son mentiras. En Venezuela, las razones por las que está protestando la derecha son mentiras. El supuesto cataclismo del que ellos hablan no existe en Venezuela, y eso lo saben los venezolanos. Por eso nadie les para, nadie les asiste a su marcha, nadie les asiste a sus concentraciones de protesta. Nadie está respaldando a los muchachitos de eso, sino las viejitas desconsoladas, las divorciadas sin ninguna solución de continuidad, la cantidad de actrices de felicidad y los políticos del pasado, que son los únicos que lo van a visitar a ellos. Lo que tenemos nosotros que tener conciencia como pueblo es que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que nosotros vemos en la calle, el crecimiento de una nueva geografía visual del paisaje urbano. La gran misión Vivienda Venezuela presente en toda parte, construyendo cientos de miles de edificios. El crecimiento del control del Estado en el aseguramiento alimentario del pueblo. Ahí está, volvimos a agarrar otra vez una cantidad de gente robándose la comida de la gente allá en el estado Zulia. Arias Cárdenas lo reportó, toneladas de arroz le quitaron a un sujeto que estaba ahí escondiendo la mercancía. La campaña de que si hay desabastecimiento es culpa del gobierno bolivariano, pero el pueblo sabe cada vez más, con más conciencia y más claridad, que es culpa del capital privado que está jugando a esconder la comida para generar situaciones de angustia en la población y que la gente entonces culpe al gobierno como lo están haciendo ellos desde su candidatura y desde sus sectores, de sus voceros de la derecha. La gente sabe que son los capitalistas los responsables de la inflación, que son los sectores financieros los responsables de la falta de dinero en la calle, que son ellos los que han hecho que se incremente la inflación precisamente con el manejo del medio del dólar. Ellos son generando esas situaciones de desabastecimiento que hay en el país, pero que en nada están frenando el avance de nuestro pueblo. Allí está el pueblo con sus trenes de abasto bicentenario que ha dotado la revolución gracias al ingenio del comandante Chávez para evitar caer en esta trampa que esta gente siempre era de esperar y iba a tratar de avanzar contra nuestro país. Nosotros estamos preparados cada vez más con mayores instrumentos, con mayor robustez para enfrentar esa canalla, pero hay que seguir avanzando en la profundización del proceso para que eso sea perdurable en el tiempo. Ese gran logro que nos trajo Chávez. Y eso que estamos viendo en el ámbito del avance material, del bienestar material de la población, también se ve en el ámbito del avance ético, moral, espiritual de nuestro pueblo. Yo lo estoy viendo personalmente en este momento. Estoy frente a cantidad de jóvenes venezolanos que están aquí con su posta, su birrete, esperando entonces el acto de graduación aquí en la Universidad Central para obtener su título y salir a seguir luchando, trabajando por nuestro país. Estoy viendo una realidad que es la verdadera, que no tiene nada que ver con los narcisistas blancos estos que andan por ahí saboteando los espacios públicos, dañando los espacios públicos de todas y todos los venezolanos. Yo estoy aquí colocado frente a la Venezuela verdadera, que se está levantando gracias al impulso de la revolución que nos ha traído bienestar, que nos está asegurando bienestar a todas y todos para el futuro, a partir del aseguramiento de nuestro bienestar que nos da la soberanía y la independencia como nos comandante Chávez. Esto es lo verdadero. Lo que están viendo en la campaña de Capriles es la farsa, la mentira, el engaño, la falsedad y la mezquindad de esta gente. De esta manera yo me despido con el mayor respeto y cariño para ustedes y les digo que mañana probablemente estemos en la misma condición. Chao.